llamarme papá. Dios lo quiso así y me tengo que resignar. Vive con el dolor dentro del corazón. Vive ahogado con esas ganas de decir: te quiero papá, te quiero mamá. Vive ahogado con esas ganas de decir: te quiero papá, te quiero mamá. Ayudarlo a que sea como yo. Vive con el dolor dentro del corazón. Vive ahogado con esas ganas de decir: te quiero papá, te quiero mamá. Con esas ganas de decir: te quiero papá.